Cone Fernández en Deportes. ¿Cómo andas, Oscar? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, Oscar, te contaba, mucha actividad en el deporte. Tenemos mucha actividad en el tenis acá en Argentina, sobre todo situado en Córdoba. Terminó el ATP de Córdoba. Por suerte lo ganó un argentino. Mira, tan buenas noticias te traigo que tres semifinalistas llegaron a la, justamente a la semifinal del ATP de Córdoba. Eran tres argentinos, un español, llegó un español y un argentino, y hablamos de Juan Manuel Cerúndolo, uno de los chicos que viene haciendo las cosas bien. No es la primera vez que te lo menciono, tiene tan solo 19 años, 219 del mundo, era antes del ATP de Córdoba, al ganarlo sube 100 ubicaciones. Tiene eso también el ranking del tenis, y ganar un torneo, por más que sea un ATP 250, al estar tan pegadito los puntos entre los del 100 al 300, 400, sube muchos escalones. Entonces son buenas noticias, no solo para el tenis argentino, sino para él, porque no va a tener que hacer clasificación, esta famosa quali que tantas veces te mencioné, de tener que ir desde el primer partido con otros que juegan la quali, sino directamente se mete en los cuadros principales. Esto es a partir del 100, del 80, dependiendo el torneo de tenis. La verdad, buenas noticias entonces. El ATP de Córdoba, que finalizó el domingo, lo ganó Juan Manuel Cerúndolo, de 19 años. Desde el lunes pasado, el que pasó, ya es 111, 112 del ranking ATP. Y bueno, esperemos que los torneos que se vienen de acá en más, que se viene, bueno, ahora estamos disputando el ATP de Buenos Aires, por ejemplo, no, se ve que quedó cansado porque perdió en la primera ronda, pero no importa, lo importante es que haya ganado uno, y bueno, va a tener la posibilidad de, por ejemplo, el ATP de Río, el ATP de Acapulco, esos ATP, jugar el cuadro principal para poder sumar puntos y sobre todo sumar dinero, porque esto hay que decirlo y también, la vida del tenista es muy cara, vive arriba de un avión, bueno, ahora con pandemia no tanto, pero vive arriba de un avión, son hoteles, pasajes que tiene que llevar al entrenador. Sí, claro, estaría, es todo muy caro. Uno cree, la pasa bomba, viaja y encima juega. No, no, ahí lleva su desgaste. Y a veces la gente cree que va en los mejores hoteles, en las mejores maneras de viajar, en los cócteles. Bueno, en fin, la gente tiene, por lo menos uno cree que pasan la gran vida, pero en realidad hay que remarla mucho para llegar a eso. Sí, no, por supuesto. La gran vida llega a partir de que estás rankeado 70, 60, 50, empezás a jugar Gran Slam, ahí empieza a cobrar otra cosa. Auspicios y todo. Ahora, discúlpame, este Francisco Cerúndolo es que tuvo este torneo, en el torneo se cruzó con el francés, que se portó bastante mal, por lo que estoy leyendo. Se trenzó, igual, una discusión con el juez español, el umpire, le escupió sobre la marca dejada por la pelota, y bueno, después como que dejó ganar el último set de los tres, de los que estoy leyendo, o sea que es un impresentable, Benoit Paire, creo que se llama, o así se pronuncia, en este torneo, ¿no? La verdad que deja mucho que desear a algunos tenistas. Claro, vos te estás mencionando lo que sucedió hoy con Francisco Cerúndolo, el hermano. Esto también es una característica. Ah, es otro hermano. Cerúndolo, mirá. Claro, yo hablaba de Juan Manuel, de 19 años. Francisco me parece que tiene 24, y es tal cual lo que sucedió hoy. Jugaron los cuartos de final del ATP de Buenos Aires, y bueno, el francés tuvo esto que venías mencionando, de escupir sobre una marca junto cuando el árbitro fue a ver si la pelota había entrado o no, pero bueno, estas cosas en el tenis también pasan, no solo lo de los hoteles y los aviones. Eso de deporte de caballeros hay que tomarlo con mucha pinza, ¿no? Con muchas pinzas. Claro, sí. Es un deporte que lo manejan los seres humanos, y los seres humanos tienen estas cosas también. Pero bueno, importante también el triunfo hoy de Francisco Cerúndolo. No se quiere quedar atrás del hermano de Juan Manuel, que ganó el ATP de Buenos Aires. Muy bien eso. Claro, y clasificó a la semifinal de lo que se está desarrollando acá en Buenos Aires. Le ganó 4-6, 6-3 y 6-1 al francés Paire. Temprano hoy también el español Andújar le ganó 6-4 y 7-6 a Maguer, así que tendremos un español, un argentino, y esperando lo que suceda entre Munar, otro español, y Tafló, un yankee que le viene ganando 6-5 en el primer set, pinta para largo porque va a haber tiebreaks. Claro, en este momento quiebra Manuri y van a tiebreak a ver quién se queda con este primer set. Y a las 8 de la noche, 8 y 10, 8 y cuarto más o menos, Oscar, va a estar jugando Diego Peque Schwartman. Diego Peque Schwartman que quedó eliminado del ATP de Córdoba frente a Albert Ramos, el español que le ganó Juan Manuel Cerúndolo en la final. Así que vamos a ver, tenía un problema físico en una de sus piernas. Vamos a ver cómo está Diego Peque Schwartman. Y esto también es de los tenistas, es muy importante que Schwartman esté disputando este ATP de Buenos Aires y el ATP de Córdoba por todo lo que significa los sponsors. No es lo mismo si juega o no un top 10 en el ranking mundial, si juega o no, te imaginarás. Así que van a haber muchas miradas hacia el argentino en el día de hoy y obviamente la televisación es lo de las cosas más importantes. Ajá, sí, sí, claro, claro que sí. Bueno, cambiamos de deporte y te lo menciono rápidamente. Ayer hubo Copa Argentina, casi nos damos un sustazo porque Claypole le empezó ganando 1-0 a Boca. Claypole, un equipo de la primera C, le ganaba 1-0 y después Boca haciendo poco y nada, no te creas que hizo mucho en lo futbolístico para dar vuelta al asunto, se lo dio vuelta y le ganó 2-1 Villa y Maroni, los tantos del Sanei, se clasificó a los 16avos de final. Te lo menciono más que nada porque estemos atentos, porque si Boca en los 16avos de final le gana a Defensores de Belgrano y River le gana a Atlético Tucumán o Comunicaciones, que se enfrentan el miércoles que viene, por primera vez en la historia de la Copa Argentina tendremos en los octavos de final un superclásico. Vos me dirás, pero no se lo guardan para la final, para una semifinal, no. No pudieron durante estos casi 7 años que tiene la Copa Argentina enfrentar a River a Boca en una instancia decisiva. Esta no se la quieren perder, dijeron, muchachos, hagamos todo lo posible para meter un River Boca este año también. Y bueno, quizás si las cosas deberían darse, hay un River Boca, Boca River en Copa Argentina. Y hubo muchas sorpresas también en la Copa Argentina, por eso también te lo mencionaba lo de Claypole, muy buena tarea de los chicos que militan en la primera C que ascendieron en enero de este año. No es que están hace rato en la cuarta categoría del fútbol argentino, sino que estaban en la última categoría y ascendieron en enero. Por ejemplo, La Ferrere de la C eliminó Estudiantes de La Plata. Doc Sud de la primera B eliminó a Unión. Boca Unidos del Federal A eliminó a Rosario Central. Huracán Las Heras también del Federal A eliminó a Arsenal. Y Estudiantes de San Luis la semana pasada eliminó a Huracán por penales. Así que tendremos, hubo varias sorpresas, eso me refería. La Copa de la Liga Profesional, me preguntarás, comienza mañana, la fecha número 4, la previa al Superclásico también, que tendrá un clásico, el clásico de la capital. Tendremos a San Lorenzo y a Huracán bajo Flores frente a Parque Patricios, enfrentándose el sábado a partir de las 21:30. San Lorenzo viene muy flojo, viene a perder 0-4 de local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, uno de los equipos flojitos que tiene la primera división, que pelea el descenso, pero que ahora, este último tiempo, con Carleoni, el técnico que lo ascendió, más o menos que lo enderezó, y encima le hizo 4 a San Lorenzo en el bajo Flores. Y por el lado de Huracán también, nueva presidencia, se fue Nadur, ganó las elecciones Guzmán, y bueno, todo este cambio que hay en estos momentos dirigencial están repercutiendo mucho en el no solo en el equipo, sino también en el club. Así que tendremos un lindo y atractivo partido para ver San Lorenzo Huracán, lo reitero, sábado 21:30. El domingo, también plato fuerte, en Liniers, Vélez y Huracán, Vélez puntero de la zona B, Boca con lo que te venía mencionando de la Copa Argentina, y encima Russo apuntado no solo por la dirigencia, sino también por los hinchas como uno de los grandes responsables de este momento de Boca. También tendremos un gran partido, a mi entender, el domingo 21:30 entre Vélez y Boca. Tu Independiente juega mañana, 19:15, va a ir a Rosario a enfrentarse a Newell's, y el lunes se cierra la fecha 4, a partir de las 19:15 Racing y Rosario Central, y 21:30 River frente a Argentinos Juniors. Y me dirás, ¿cómo juegan Racing y River el día lunes 19:15, 21:30? Porque hoy en Santiago del Estero... Te equivocaste, yo te diría que te equivocaste. Claro. No me confundí, porque les van a dar un tiempo de descanso, porque en el día de hoy van a jugar la Supercopa Argentina. Racing campeón del torneo argentino del 2019, River campeón de la Copa Argentina 2019. Recordamos la pandemia, no hubo lugar, posibilidad de jugar este partido de la Supercopa Argentina y bueno, se aplazó hasta el día de hoy. Van a estar jugando en Santiago del Estero, en el Estadio Único nuevo. Ciudad Madres, nuevo, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Va a estar el presidente de la Nación, va a ser el puntapié inicial, va a haber corte de cinta como ajá, debut de este estadio. Es el, sí, la primera hablamos vez, el jueves pasado. Claro, exactamente. Sí, sí. Que iba, que no iba. Bueno, finalmente Alberto Fernández va a estar, va a ser presente en el estadio en el día de hoy. No sabemos si se va a quedar en el partido. Todo indicaría que da el puntapié inicial y se va un presidente bien futbolero, ¿eh? No es que no entiende nada de fútbol. Uno claro, creería claro, que le gustaría quedarse, pero bueno, tiene un par de problemitas con pandemia, con la situación argentina, inflación, etcétera, etcétera. Sí, bastante, bastante. Y por último, Oscar, no quería dejar de mencionarte el gran momento que está viviendo Facu Campazzo, un gran reconocimiento ajá, en realidad. El base cordobés fue nominado para disputar el juego complementario del All-Star. Por lo general se juega el All-Star con las grandes figuras que tiene la NBA. Manu Ginóbili ha jugado ese partido. Y después tenemos este partido como especie de complementación, que son los chicos o los jugadores, no chicos porque Facu tiene 28 años, sí, los jugadores que tienen tan solo uno o dos años en la NBA. Hacen como un rejunte y eligen a los mejores que tienen tan solo uno o dos años en la NBA y juegan el partido. No se va a realizar el partido, pero la NBA no quería dejar de seleccionar y de elegir a estas figuras que van creciendo día a día en la NBA. Y bueno, Facu fue uno de los 20 elegidos. La verdad, espectacular el momento del base cordobés. Y además, tiene en realidad no tiene coronavirus. Le detectaron que tuvo un caso estrecho, cercano a estrecho, de coronavirus y por lo tanto lo aislaron durante unos días. Uno creería que ya el lunes, martes de la semana que viene está de vuelta en las canchas. Claro, bueno, ojalá. Nacho, sí. Contame algo de relatores para terminar. De relatores voy a estar el domingo, el partido de Arsenal frente a Estudiantes. Voy a estar el lunes 21:30 con River Argentinos, como te mencionaba. Estuve ayer con Boca Claypole, así que bastante acción en la Radio Nacional. Sí, y buenísimo, sobre todo por la plataforma Relatores. Obviamente, no solo a mí, esto siempre lo digo, pueden escuchar todos los partidos que vamos a estar. El sábado 21:30 con el de San Lorenzo Huracán, todo el domingo a partir de las 2 de la tarde y obviamente a partir de las 6 de la tarde del lunes con Racing y River disputando la cuarta fecha de la Liga Profesional. Perfecto, muy completo, Cone. Nos estamos escuchando la semana que viene. Espectacular, nos hablamos y nos escuchamos el jueves que viene.